Hola, hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com, de la mano del señor José Manuel Fong en la dirección general, Eric Sculpin, marketing y diseño, David Yepes en la musicalización y Roberto Arteaga en la coordinación. También estamos con la gente de www Cerebros Exprimido en ese gran circuito radial. Allí está el señor Osman Ruiz y Luis Orozco, los encargados de esta página web. Por acá, quien les habla, les saluda Roberto Arteaga Núñez, conduce, produce, monta, edita La Vieja Guardia con el equipo ganador, el team de La Vieja Guardia, Carlitos Ortega en la coproducción, Betty Martín Olas desde Argentina, San Juan, la provincia, con su sección La Dama y la Música, Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia. Todos listos para llevarle a todos ustedes lo mejor del rock latinoamericano, europeo, africano, asiático, oceánico, los cinco continentes, los cuatro puntos cardinales, al infinito y más allá. La Vieja Guardia, sí señor, con todas sus redes sociales, arroba La Vieja Guardia Radio Valencia, por Facebook, por Twitter, por Instagram, ya no es Twitter, pero no importa. Roberto Arteaga Núñez, arroba Roberto Arteaga Núñez, por Facebook, por Twitter, por Instagram. Así que por ahí estamos, por todas esas redes sociales nos puedes ubicar. Arrancamos allí con la gente de Black Sky Young. Sí señor, esta gente bien chévere, muy, muy buen tema, Black Sky Young. Y por allí vamos a estar trabajando con un especial de fin de semana, este especial para este sábado, que en la capital venezolana, Caracas, se presentan un gran cartel. Sí señor, por allí viene desde Colombia la banda de thrash metal Ursus. También por allá desde Colombia nos visita la banda clásica Kraken. Por Venezuela, la banda Arrecho, el señor Casino. Por allí también tenemos a Gilman y su banda. Y así que pues vamos a realizar un especial, por supuesto, con temas también que nos envía nuestra colaboradora polaca Eva María Martínez. Por allí también saludamos a Francis Taza en España y al señor Salvatore Mr. Jack. Ellos tres siempre están por allí colaborando con nosotros en la musicalización. Así que pues, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Yeah. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Que radió cual astro, no había allí tan siquiera un rastro. Era un informe y corrompido andrajo. La miré contristado, mudo, inerte. Medité en los festines de la muerte y me hundí en el sepulcro abierto atajo. Temblorosas tendiéronse mis manos al inmenso hervidero de gusanos. busqué de la garganta las junturas. Nervioso retorcí, hubo traquidos de huesos arrancados y partidos, hasta que hollando vil las sepulturas. Huí miedoso entre las sombras crueles, creyendo que los muertos en tropeles levantaban su forma descarnada, corriendo a rescatar su calavera, esa yerta y silente compañera de la lóbrega noche de la nada. Eso pasó, fue ayer. Hoy en mi mesa, cual escombro final de su belleza, helada, muda, lívida e inerte, sobre mis libros en montón reposa, cual una gigantesca y blanca rosa que ostentase la risa de la muerte. Cerebros exprimidos, encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. El doctor Gottfried Knorr, mejor conocido como el doctor Canoche, vino a Venezuela proveniente de Darmstadt, Alemania, en 1840, y se ubica en el Picacho de Galipán, en el Guaraira Repano Carqueño. Allí se encuentran aún ruinas de lo que fue la antigua finca Buenavista, donde el doctor edificó su laboratorio y mausoleo, y fueron escenario de extraños acontecimientos, ya que trabajaba en la preparación de un líquido de su propia invención que le inyectaba en la yugular a sus cadáveres, a los que preservaba de la descomposición sin la necesidad de extraerle las vísceras. ¿Enigmático? ¿Controversial? ¿Extraño? ¿Misterioso? Solo sabemos una cosa, fue real. El doctor Canoche existió, exploró la eternidad y quizás estuvo a punto de amenazar los más antiguos conceptos sobre la vida y la muerte. Una de las historias más espeluznantes y verídicas del siglo XX en Venezuela.

Estás escuchando La Vieja Guardia. Que tiene tuya. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimido. Allí estamos, cubriendo los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Así que pues, por ahí lo dice el señor Paul Gilman, levántate y pelea. Te puedes caer, pero necesario es levantarse, no hay ningún problema, hay que seguir adelante, pa'lante, como dicen por acá en Venezuela. Pues cinco temas de la banda Gilman, entre lo más reciente, El Reloj de Wiwe, una zona acá de la el oriente de Valencia, al sur de Valencia, suroriente de Valencia, una zona, un pueblo tipo agrícola, y allí hay un reloj que está plantado en el centro de la ciudad. Se dice también que ese reloj estuvo puesto en el donde queda la sede de la Escuela Técnica la Escuela Técnica Agropecuaria, quise decir, la Escuela Técnica Agropecuaria Miguel Borrás. Allí yo trabajé como docente, 4 años estuve allí. Se dice que estuvo plantado allí una casona del general Gómez cuando la dictadura, pues. Así que bastante historia hay por allí. Y bueno, buenísimo el tema de Paul Gilman, entre otros El Tirano Aguirre, El Poema Negro, Levántate y Pelea, lo dijimos, ¿verdad? Así que pues, allí estamos, escuchando a la banda anfitriona, una de las bandas anfitrionas, la banda Gilman del señor Paul Gilman, quien es el que organiza el Gilman Fest. Así que pues, allí estamos. Vamos con más de La Vieja Guardia y en este súper especial que tenemos de este evento Gilman Fest Binacional, Encuentro de Donaciones, Venezuela, Colombia. Así que pues, a trabajar muchísimo para que todos este par de países estén siempre de la mano en hermandad. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Siempre.

Estás escuchando La Vieja Guardia. De la vida, de la música y ya. la legendaria banda colombiana Kraken sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimidos. Bueno, por allí estuvimos escuchando estos temas de esta banda colombiana y pues entre todo lo que estamos escuchando, No Me Hables de Amor, el primer tema, luego sonó Hijos del Sur, Vestido de Cristal, Frágil al viento, y terminamos con Todo Hombre Tiene Una Historia. Pues nosotros vamos a avanzar con más de este especial que tenemos de la vieja guardia con todo este festival, sí señor, este festival, este Gilman Fest, que será este sábado acá en la capital. Así que pues a disfrutar de estas bandas por allí y vamos a colocar temas de otras de las bandas participantes de este día. Nos vamos para Caracas, para la capital, y allí vamos a escuchar a la banda de nuestro amigo Franklin Zambrano, Arrecho. We'll be right back.

La vieja guardia con todo el poder del rock. Sí, señor. La banda caraqueña Arrecho y el señor Franklin Zambrano. O ese trío de temas que estuvimos escuchando allí. En primer lugar, el tema La extorsión del cariño. El segundo tema, Más caña. Y este último, Quiero ser Angus Young. La banda caraqueña Arrecho estará en el Gilman Fest de este sábado que se nos avecina. Así que pues, a disfrutar de todo esto y mucho más. Nosotros, ya lo sabes, estamos en www.7rockradio.com todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. Y estamos en podcast para tu mayor comodidad en cualquier momento que tú desees, cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. Estamos allí en ese gran circuito radial www.cerebrosexprimido. Nosotros, ya lo sabes, cubrimos 4 puntos cardinales, los 5 continentes, al infinito y más allá. Por allí, más música, más de este gran especial que tenemos y, por supuesto, temas también que nos envía nuestra amiga Eva María Martínez, la vieja guardia, con todo el poder del rock.

la banda bogotana Ursus, sonando en la vieja guardia con todo ese thrash metal a la vieja escuela, sí señor. Allí está mi amigo Félix y mi amiga Diana Cañón. Pues a los demás muchachos no recuerdo los nombres, así que se los debo, pero igual el abrazo es el mismo, la querencia es la misma, y pues esperamos ya vernos este sábado para saludarnos y compartir por allí con esta banda Ursus de Colombia, Bogotá, y ese gran thrash metal, claro que sí. ¿Y qué estábamos escuchando, Robertinho? Pues primero escuchamos el tema Bajo el sonido de la tormenta, luego Fuerza del Metal, Fuerza Metal, Motor Rocker, tema dedicado a esta agrupación, a este motoclub, y Garra de Acero, el último tema. Pues de esta forma, nosotros vamos a despedir esta edición de La Vieja Guardia, sí señor, con este especial, pero no señor, no crean, los vamos a dejar con temas, sí señor, ¿con quién? Con temas de la banda Demonic Bane, esta banda que nos envía nuestra amiga Eva María Martínez, y con la banda Dogs Real de Israel. Pues Demonic Bane es una banda mexicana, si no me equivoco. Oh, sí, por ahí debe andar. Lo cierto es que mi amiga Eva María Martínez nos envía estos temas y por allí vamos a colocar a las bandas. Nos despedimos por la edición de esta semana y nuevamente les doy las gracias a todos ustedes por estar allí escuchando el programa. Lo cierto es que hay que agradecer también al señor José Manuel Feun, quien es directivo general de la estación 7rockradio.com. Ahí está Eric Sculpting Marketing Diseño, ahí está Fran López en la musicalización y ahí está Roberto Antiaga en la coordinación. También le damos las gracias a Osman Ruiz y a Luis Orozco, que ellos son de cerebrosexprimido.com. Ya lo sabes, cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes y al infinito y más allá. Nos vamos por esta semana y recuerda, ya lo sabes, recuerda, no se te olvide, la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla, Roberto. Sí, señor, todos tienen que cuidarla. Pero antes, Robertico, no despediste al team de la vieja guardia. ¿Qué te pasa, vale? Bueno, cosa que se olvida. El team de la vieja guardia, Betty Martinola desde Argentina, aún de reposo. Elizabeth Hernández con sus efemérides, anda perdida. Carlitos Ortega con la coproducción y esas bandas que él consigue. Y por acá, Roberto Ortega, que le saluda. Edita Monta, mezcla la vieja guardia. Ahora sí, nos vamos. Hasta la próxima. ¡Chau!